estaba bien abajo. Hacemos lo mismo, ¿no? Ok, te cuelgo y entonces hacemos exactamente lo mismo. Espérame. Ahí va, ahí va. ¿Puedes subirle más a tu bajo, Eddie?